agilidad general. Ana, y vamos a seguir repasando algunos elementos que han aparecido a lo largo de este curso. A ver hasta qué punto los has asimilado. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, ¿cuidarás de mi gatito la semana que viene? Will you look after my kitten next week? Como me voy de vacaciones. Estás celosa, ¿eh? Aunque sí. Tranquilo, ya mire yo. Bueno, ¿te vas de vacaciones? Are you going on holiday? Are you going on holiday? Yes, I am, as it happens. Good. Tengo tres deseos. I have three wishes. I have three wishes. Tienes que empezar con el nivel intermedio lo antes posible. Eso es verdad. You have to start the intermediate level as soon as possible. Good. No tengo mucho tiempo. I don't have much time. ¿Me puedes ayudar? Can you help me? Todo depende de ti. It all depends on you. No depende de mí. It doesn't depend on me. ¿Estás de acuerdo? Do you agree? Bien, casi dijiste I you agree. Muy bien, Annie, lo has dicho perfecto. Do you agree? Good. Empezaré ahora mismo. I'll start right now. Good.